Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero mandarle un saludo grande a toda la gente de Chile y agradecerles por todo el cariño que le tienen a Potencia. Aprovecho también para mandar un saludo a toda la gente de Santiago, de Antofagasta, Coquimbo, Copiapó, Talca, Talcahuano y bueno, a toda la gente que siempre está con Potencia. A la gente de Valparaíso también le mando un saludo grande y gracias, Chile, por amar a Potencia.